El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Yo no sé si fue que cuando yo era muchacho los colegios eran mejores, pero yo me acuerdo que tenía un maestro de ciencias de la tierra en el bachillerato, el señor Manaure, que siempre nos explicaba la cuestión esta de cómo funcionaba el clima, chico. Yo no entendía mucho, te lo acepto, pero sí recuerdo que la cosa era bien enrollada. El señor Manaure sabía su cosa. Entonces ahora sale la gente a decir que el cambio climático es mentira y que no sé qué. Mira, chico, ¿qué tú vas a hablar si seguro te llevaste física para reparación? Allá en Mamo Abajo, yo tengo una prima, Dios la bendiga, que esa muchacha sí se fajó para sacar a sus muchachos para adelante y los mandó para la universidad. Y uno de los chavos le salió hasta científico, de esos que estudian las ciencias. Bueno, ese muchacho se la pasa leyendo del fulano cambio climático y él me dice que eso es un rollo bien feo. Y entonces voy a venir yo, que no le entendía ni al señor Manaure, a dudar de la palabra de ese muchacho que sigue ahí fajado en su cosa, a pesar de ganar menos que sueldo mínimo. No vale, coge letra y escucha lo que esa gente tiene que decir y párales pelota. Lo dijo el mismísimo Jesucristo. No seas soberbio, vale. Y si a uno le dan consejos gratis, no es paja melea. Pero como acá todo el mundo sabe más que mondongo chivo, entonces no avanzamos. Porque al que faja la morena se le escapa la catira. Y así es como lo va. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.